Algo me siento mal. Ah. Algo me siento mal. Y nadie dice nada. Nadie se preocupa. No, ¿sabes? ¿Qué le pasó? No, ¿sabes qué? Tómate una sodita con limón. Jefe. ¿Y qué le pasó? Una sodita con limón y bicarbonato, Jaime. Aló. Aló. ¿Qué le pasó? No. Algo me siento mal. No, me pedí algo, me siento mal. Pero digamos, tómate una sodita con bicarbonato y limón. ¿Qué comió? Que es que ahí es donde uno descubre. Don Femi. Bueno, no. ¿Cómo van? Pero ¿y qué comió? Una sección hoy brutal, por la cual yo me pienso consagrar como creador intelectual, robando los derechos de grandes artistas, y que considero que no fue bien interpretada por los locutores. Yo no digo más. Bueno, es que hasta Confucio hizo malas frases. No. ¿Cuál sección? Cuando terminó tuteando y justiciando. Entonces le dije, bueno, déjelo así. Pero tengo que evocar esa mala interpretación del idioma, que yo lo hago a veces en entrevistas. Es que Orlando nació conmigo. Era un bebé. Y yo pues le di de mi pecho. Y fue muy especial, Nico. ¿Cómo están? ¿Bien o no? Bien, Jaime, ¿tú qué? No, muy bien. Tema del día, Nicolás. Hoy es estupendo porque vamos a frentear la verdad de lo que le pasó a la gente. Bueno. No pañitos suaves, pañitos duros, pañitos de cal. De lija. Fuertes. Pañitos de lija. Sí. Bueno, el tema del día de hoy es... No lo tiene preparado. No, no, aquí está, aquí está, pero es que si me le atravieso, ¿cómo hago? En esta nueva convivencia para todos en el 2020, ¿cuál fue tu mejor y tu peor experiencia personal? Una y una. La solicitud a los oyentes. Una, sí, y, claro, una. Yo una, no, y quiero, una. Yo no quiero hablar de eso, a mí me fue muy bien. Sí. Me alejé de mis hijos, pero sí, en el fondo los voy a ver y los vi y estuvimos. Sí. Yo creo que, y de cosas malas, no tengo nada que ver. Y de cosas buenas, tampoco. O sea, ¿para qué? O sea, paso con punto más. Muchas gracias. Sí. A punto, como dicen en la carne en España. Paso a punto. Como quiere la carne del Señor, a punto. Punto, usted la pide, sí, y le empieza a palpitar de lo cruda que está. Uy, su opinión, no, Nicolás. No, no lo soportaría. Me encanta, la no, carne se debe comer así. No, estás loco. Emilio, a punto, dime, of course, my horse. Pero, of course. Laura, o sea, a punto, que te palpita en la mano. Ay, Laurita, mi amor, ¿qué pasó con Lauris? Lauris Coach, ¿está con problemas? Ay, Dios. ¿Qué le pasó a Laurita? Laura Hoyos. A ver, ¿será que vuelve o no? A ver, ¿qué pasa con Laura? ¿La expulsamos del programa hoy? No. ¿Cómo se no, yo ocurre? Quiero. Usted sabe que yo tengo esa potestad. Laura, habla como hombre. Sí, como mujer, por favor. ¿Ahora le dio por ser infantil a Laura? Bueno, menos sí, uno infantil para Laura Hoyos. No, ¿por qué? No, sí, ya, de una. No, se oye. En los originales. Se oye infantil y no me gustan los niños. La correccional. Habla bien, Laura. Sigue gritando por ahí, Laura. Habla como varoncita. El tema es estupendo. Vamos a desarrollarlo de alguna manera. Bueno, Liliana Mogollón, hágame el favor. ¿Y qué pasó? No, es que son unos descarados. Pero bueno, ok. Vamos con música, mire, por favor. Ok, hoy vamos a empezar con esto. El turno es para una canción del nuevo álbum de Ariana Grande, Positions. Esto se llama 34 plus 35. Para María Juliana, que es muy sensible. Ay. Y si alguien tiene una mejor nota, yo prefiero callar. No, dale. O arranco o callo. Vamos a mirar. Es que es ahora la nueva modalidad. No, arranca, arranca. Uno se la juega, hermano. O arranco o callo. ¿Qué opina de esa nueva modalidad? Dele, dele, dele. Hola, Laurita. Hola, Jaime, ¿cómo vas? Jaime, ¿cómo estás? Estoy tratando de mejorar, pues, porque estaba muy infantil y me dijiste que estabas como con la voz muy varonil. No, no, sí. No. Entonces no sé si este... Habla, mujercita, porque... Parecía Luisa Clavijo. No, ya. El topollillo no va más. Yo soy delicado con el tema. Pero es que Luisita era así con una voz infantil. No tengo edad como topollillo para hablar con Luisita. No le está. Exacto. Bueno, si alguien tiene una nota mejor que esta, que la tire, porque es fuerte y a la vez es mala. Y ustedes saben que a mí no me gusta hablar de esto, pero cuando sale una cosa de esas estrambóticas, pues... Patricia, que por algo siempre había sido la jefa, se marchó primero, sin olvidar de susurrarle a Leslie, su marido, es hora de irse. Vamos hasta ahí. Bien. Bueno. ¿Cómo vamos, Laura? Bien, yo ya me enganché. Continúa. Corrijan a Laura Hoyos por falsa. Muchas gracias. No, pero tranquilo. ¿Por qué? Pero de verdad. En los originales. No puede decir uno nada, ni hablar infantil, ni para... La correccional. Ni topollillo. Pero yo. Me enganché. And when my wife tried to yo ya sé para dónde vamos. Y lo único que no tiene de lambona, Laura, es Jaime. O sea, le puede lamber a Orlando, a todos menos a él. ¿Sí? No, a mí no. ¿A usted? El rey del lambis. Según la versión de la familia, el Leslie, como le conocían a él y sus conocidos, la escuchó en una demostración de un matrimonio sincronizado casi medio siglo, pese a ser almas dispersas. Lo hicieron casi todos juntos, así que no debe sorprender que acudieron juntos a la presencia del Señor en el mismo minuto. Se explica en el obituario de los Mac Waters. Es una pareja, ¿no? Pat, 78 años. Y Leslie, 75. Se casaron el 16 de abril de 1973 en Jackson, Michigan, donde Trump perdió las elecciones, donde nacieron, vivieron y fallecieron. Inseparables desde que se conocieron bailando en el Julie's Bar. ¿Cómo voy, Nico? Pues por ahora me parece que falta algo de picor. Voy a intentar. Los dos ingresaron al unísono en el hospital víctimas de un virus, digo yo, que en Estados Unidos ha afectado a 14 millones de personas, una quinta parte del cómputo global, con solo el 4% de la población. Pero según esa necrológica, sí, el personal sanitario registró que sus existencias se apagaron al mismo tiempo. El martes 24 de noviembre a las 4 y 23. ¿Ah? ¿Y qué pasó? Se apagaron los equipos de UCI al tiempo. Ah, no. Ah, no. ¿A usted le parece eso normal que es el mismo momento? ¿Por los qué? Dos? Porque Dios los espera al tiempo, Nico. Es que de verdad. Exacto. Tenían sus vidas ya sincronizadas. Claro. Sus nombres sus entraron muertes, a formar también parte de una lista en la que figuran junto a más de 278 mil americanos. Récord mundial. Es hermoso y a su vez tan trágico, una especie de Romeo y Julieta, explicó Joanna Sisk. Un apellido y otra, nada que ver con la familia, pero una de las dos hijas del matrimonio en NBC. uno no hubiera querido estar sin el otro. En el mismo segundo se apagaron sus vidas. ¿Qué opinas, María Juliana? Me parece muy lindo. Pues es triste porque ay, se murieron, sillita. Pero me parece lindo. Ah, sí, bueno, me parece lindo que se hayan muerto al tiempo. Me parece muy romántico y muy bonito y ya. La sillita. La sillita. Qué de verdad, Dios mío. Bueno, pero avancemos, Nico, porque uno se queda ahí en la sillita y pues, imagínate. Veo que a la hora no importó ni... Yo le tengo no, no hay más. Ah, bueno, listo, listo. Ah, no, no, no, yo paro. ¿Seguimiento a la misma noticia? Yo me detengo. No. Si es seguimiento, adelante. No, pero no es a la misma noticia. Hágale, hermano. Es que... Ayer les conté que habían encontrado a un hombre de 41 años encerrado en medio de basura, de heces. Y que el que la mamá lo había encerrado desde los 14 años. Desde los 12 años lo había encerrado y el hombre tiene 41. Había perdido todos los dientes, estaba lleno de llagas. Bueno, en el peor estado. Pues hoy le quitaron los cargos a la señora, que tiene 70 años. Y dijeron, ¿cómo así? Pero si la señora lo tiene ahí guardado hace rato. Pues el argumento fue el siguiente. No fue retenido contra su voluntad. No hay una sola prueba de que él hubiera sido encerrado, atado o impedido físicamente de salir del lugar. Él mismo, le preguntaron pues que estaba en la clínica. Lo tenía encerrado mentalmente. Dijo que le correspondía a él decidir si quería o no salir de la casa de la mamá. Entonces hoy le levantó. Pues eso es lo que dice él. Pero claramente no hay signos de violencia de acuerdo al dictamen médico que hicieron ayer. Las heridas son de enfermedades como de la piel y demás. Pero la hermana, que fue la que denunció todo este hecho, dijo, pues es que mi mamá lo sacó a los 12 años del colegio y no lo volvimos a ver nunca más. Y lo tiene hace 28 años encerrado en un cuarto. Lo que yo no entiendo es por qué si había gente que sabía eso, no hacía nada al respecto. Pues una hermana hace algo, ¿no? Pues ya, no sé. Se lo lleva alguna cosa. Pero lo cierto es que dijeron, hay que retirar los cargos a la señora de 70 años porque se demostró que el hombre, hoy de 41, que fue retenido de 12, no fue retenido en contra de su voluntad. ¿Cómo le parece? Tema del día, Nicolás. El tema del día de hoy en los originales es el siguiente. En esta nueva convivencia para todos en el 2020, ¿cuál fue tu mejor y tu peor experiencia personal? Esperamos que la gente escriba lo muy bueno y lo muy malo personalmente. Ricardo Soto Zapata. Al inicio de todo, lo mejor era el tiempo en familia. Juegos, abrazos, reencuentro. Nuevas recetas de cocina y ahora el mismo tiempo en familia es lo peor. Mala jeta, gritos e intentos sutiles de asesinato por medio de la comida. ¿Nico? 5-5. La mejor experiencia era no recibir visitas, era el santo grial. La peor experiencia, tener que salir y encontrarse sorete sin tapabocas, como acaba de volver de Tacachetal. No, yo estoy recomendando que nos digan una cosa muy fuerte y muy buena. Esto está muy light. Solo te envidio una cosa. La tentación y los mensajes de la bellísima Pamela Barbarich. Don Fettuccini. Bueno, ya, ahí vamos. No ha pasado mucho con el tema. Pero esto lo vamos a avanzar porque hay que aportarlo. Sí, está bueno. Hoy tenemos cosas muy bellas. Los arepasos de hoy están increíbles. Uno es en francés, otro es en húngaro, ¿no, Nico? ¿En húngaro? Hombre, sí, los magiares. ¿Cómo habla todos los idiomas? Claro, pero me cae de perlas el arepa. El goulash es húngaro. Goulash. Ah, obvio, el goulash, muy bueno. ¿Su mamá no le da goulash? Eso es claro. Con falda de vaca, con muchacho. Delicioso, y ensopado, delicioso. Delicioso y enfermante. Emilio, vamos con música. Ok, vamos entonces ahora con un dúo de dance y electrónica. Ellos son Oliver y Leon Eus. Y esta canción es de su disco Full Circle de 2017. Se llama Love Like This. Esos buenos muchachos con un futuro tan prometedor, que se destacaban en tantos negocios, que eran tan buenos partidos. ¿Buenos partidos? ¡Ojalá los partan! Se condena al acusado a la pena de presidio perpetuo. Ellos son ahora los chicos malos, en los originales. Lástima, porque eran tan buenos muchachos. Se acabó la cuarentena. En principio hasta enero y como mínimo hasta las elecciones parlamentarias del domingo. Así lo anuncia Nicolás Maduro en televisión tras 8 meses en los cuales Venezuela ha apostado por el plan 7x7. Que mezclaba una semana de confinamiento radical con otra de cierta apertura. Inician 4 semanas libres. En Venezuela estamos en batalla contra el COVID. No pueden bajar la guardia, subrayó el jefe revolucionario, quien también ordenó el levantamiento del toque de queda de los municipios colindantes con Brasil y Colombia. Bogotá desmintió que haya apertura de fronteras. El anuncio del presidente ha dejado de sorprender a un país que, según todas las encuestas, no pretende participar en unas elecciones fraudulentas, sino amponas para que este hombre se perpetúe en el poder y en las que la oposición real apuesta por la abstención. Cualquier estrategia es válida para trasladar a los votantes hasta los colegios electorales, incluidas las amenazas como esta que dice Diosdado Cabello: el que no vota, no come. Yo no tengo... Yo no digo más. El que no vota, se le aplica una cuarentena de 40 días. Su opinión, Nicolás. El voto es obligatorio, ¿no? En Venezuela. ¿A usted le parece esa amponería? En muchos el países que no vota, el voto es obligatorio. No, pero y tiene usted una multa, ¿no? Que diga, el que no vota no come. O sea, por eso, no, a eso voy. Mascarada. Es que eso voy. Hay países, creo que Uruguay, por ejemplo, el voto es obligatorio y la multa para aquellos que no votan, porque siempre hay, no sé, un 65% de abstención, es alta. Es una multa, no sé, suntuaria, de $50, yo no sé. Pero esto es un atropello contra la razón. ¿Me puedes repetir la derechos. Frase, Nicolás? El que no vota, no come. ¿Tu opinión, Laura? Pues, básicamente es algo así, ¿no? Digamos, poniéndolo en otras palabras. Así funciona, increíble. No te entendimos una sola palabra. ¿Cómo que no? Pues estoy dándole la razón a Nico, que básicamente es eso, pero en su Es que Nico es increíble. Bueno. Sí. Chicos malos, Laura. Bueno, pues chicos malos, me voy para Guatemala, donde una cámara de seguridad captó el momento en el que una joven de 18 años lanzó a su bebé recién nacido a un río de aguas residuales. La policía identificó a la joven como Alexia Sujei López Ortiz y posteriormente la capturó. En el video se puede ver cómo ella y su pareja están esperando que no pase ningún carro por el lugar donde planeaban lanzar este bebé de 4 días de nacido a las aguas negras y efectivamente lo hacen. Los bomberos intentaron rescatar al bebé ese mismo día, pero no lo lograron por la oscuridad. Al día siguiente lo encontraron, pero lamentablemente estaba sin vida. Ella fue capturada, su pareja se encuentra prófuga, pero ella dice que en su confesión que era porque básicamente no lo quería y además porque su nuevo novio, con el que llevaba 4 meses, pues la convenció de hacerlo. Nicolás, chicos malos. Pues chicos malos, y es que capturó la policía en Bogotá a 4 ladrones. 4 apartamenteros, para ser más exacto. Los hombres trabajaban por Normandía, ahí entre la calle 53 con Boyacá. Y cuando hicieron la captura, les encontraron pistolas, correas, radios, bueno, una cantidad de cosas. Un carro que estaba involucrado en varios asaltos, de acuerdo a testigos. Y pues, cuando los capturaron, uno de ellos delató al resto de la banda y, por supuesto, se dio la captura. Pero lo que ha llevado a la indignación profunda de los bogotanos, en un estado de, además, de inseguridad profunda de la ciudad, es que cuando les toman las fotos típicas de la reseña policial, los hombres capturados hacen muecas. Entonces uno mira a visco, el otro con el pulgar arriba, el otro como que saca así como el puente. Entonces dicen, bueno, ¿esto qué significa? ¿Cuál es el significado de esto? ¿Es que los ladrones ya no le tienen respeto a la policía por lo que ha pasado últimamente? ¿Qué es lo que ocurre? Esto ha marcado un altísimo punto crítico entre las relaciones de la ciudadanía y las autoridades, porque si los ladrones son capaces de hacerle muecas cuando están haciendo una reseña policial, pues bueno, ¿qué podemos esperar? Bueno, el tema del día, Nicolás, por favor. El tema del día de hoy. En esta nueva convivencia para todos en el 2020, ¿cuál fue tu mejor y tu peor experiencia personal? Para Pamela Barbaricha dice, lo peor para mí fue el cambio de vida. Trabajaba bien en Europa y hace unos meses que llegué todo está lento. Allí cambié de trabajo para radicarme en Miami. Lo mejor siempre es escucharte en este tiempo. Me has dado tanta fuerza. Gracias, mi rey de picas. ¿No, Tani? 5-5. Agente Violeta. Lo peor, la muerte, es lo más seguro que hay, pero se vive cada día. El miedo constante de saber que te puedes contagiar con cualquier cosa. Opté por salir de la realidad del insomnio que sufrí y dejé de pensar hasta en el nombre de esa enfermedad y opté por vivir, que es lo mejor. Nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. Estoy completamente de acuerdo, ¿sabe? No tuve mejor experiencia, soy un tanto ermitaño, así que el encierro poco lo noté. Lo peor fue ver vecinos pidiendo alimentos, pero en el primer día sin IVA, verlos llegar con ruedas nuevas para el carro, me hizo pensar que la gente siempre usa la lástima para sacar beneficios. No, pero es que también qué cara duras. 5-5. Nota. Bueno, son las 5:36 y me parece muy prudente que vayamos con un poquito de música antes de un arepaso doble impresionó. A esto, un tipo que admiramos tú y yo mucho, el señor John Pizzarelli, tremendo guitarrista. Este es un adelanto del especial de Navidad. Esta es una canción que originalmente compuso y grabó Paul McCartney en el 79, y aunque es muy famosa, tengo que decir que nunca me gustó la versión original, hasta que oí esta versión por John Pizzarelli y me enloqueció. Aquí está Wonderful Christmas Time. Es la primera mujer, es doble el arepaso, es la primera mujer que arbitra un partido de la Champions. Primera pregunta. Sí. ¿De qué país es? ¿Dónde nació? dice. Va a acabar la música. Orlando, Italia. Laura, España. María Jona Correa, Alemania. Laura Natalia Franco, Italia. Nicolás Samper, Francia. Chapó más uno para Nicolás Samper. En los originales, chapó. Muy bien. Si alguien tiene alguna duda, me lo pregunta. De los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Segunda parte. ¿Cuántos partidos tuvieron que pasar en la Champions para que una mujer arbitrara un partido de la Champions desde su historia? ¿Ah? ¿El número de partidos exactos? ¿Exactos? No. ¿O aproximados? O sea, ¿cuántos partidos desde que se fundó ese torneo hasta hoy tuvieron que pasar para que la chica hiciera el arbitraje de Chelsea Juventus ayer? Muchas gracias. Más música, por favor. Pueden revisar todo porque no es fácil. Nico, lo siento hurgando el computador. Escribiendo la respuesta. Pero a golpes, ¿no? O sea, está... Es que yo le doy duro al teclado. ¿Como Laura Hoyos, volteando los plátanos con la mano? Bueno, tranquilo. Listo. Tampoco así. Yo sé, solo leo lo último. No, Nicolás, ¿cuántos partidos pasaron para que una mujer hiciera... ¿Contestó mal? Pésimo. Ay, no entendió, Nico. Nunca una mujer pitó un partido de Champions desde 1900... Yo no pregunto, ¿cuántos partidos pasaron? Ay, pobre. Menos uno. Menos dos. No se puede confundir. Menos dos. Es que tiene mucha información en la cabeza y se confunde. Cállate, tranquilo. Correccional. ¿Lo pregunté bien o alguien tiene dudas? Pero muy bien, director. Pero usted tranquilo, ¿no? No, yo sé para dónde voy yo también. Por eso, sí, usted tranquilito, también, relajadito, ¿no? Garantizado. Laura Hoyos, 1700. Un poco corta la Champions, Laura. María Juliana Correa, 1000. Cortica. Orlando, 8500. Se salvó. Y Laura Natalia Franco, 700. Menos uno para hablar a Natalia. Ay, me salvé. Originales. La correccional. But I corrected them, sir. No, la ley es para todos. Tiene 1.64, tiene 36 años y el 14 de diciembre cumple 37. Nació Blais France. Stéphanie Frappard. Tuvieron que pasar 23.800 partidos de la Champions para que una mujer pitara un partido de la Champions. ¿23.800? Si Nicolás tiene temas... No, no tenía ni idea. ¿Cómo va el arepaso, Laura? ¿Hace cuánto está la Champions? Mi amor, yo, ahí dijo Nicolás, comenzó en Espirileo. La parte inspirativa, Nicky, venga, que no la aporta un carajo. Nunca una mujer pitó un partido de Champions desde 1955-56, se fue a la Champions. Pues calcule, brother, número de partidos, 23.800, mijo. Ah. Si hay dudas de la fuente, la doy, y si el periódico está equivocado, hay que escribirle al periódico, no a... al granjerito. Bueno, está bien. ¿Cómo era el repaso, Laura? Laura Natalia tiene menos 6 puntos. Orlando. Muy bien, tiene me gusta eso. Orlando, hay que liquidarlo rápidamente, por favor. María Juliana tiene menos un punto, yo estoy en ceros y Nico tiene dos puntos. ¿Y por qué dos si le quitamos dos? Yo no vi cuántos tengo. Había menos dos, Orly. Gracias. Vas para abajo, Orly, vas para bajito. Bueno, el tema del día, Nico. Desde que director no ha podido, ya van dos años de paso y no ha podido dejarme de último. Director, no creo mucho, no creo mucho. Nico, a la pregunta. En esta nueva convivencia para todos en el 2020, ¿cuál fue tu mejor y tu peor experiencia personal? Jaime, me alegra mucho saber que aún en batalla se encuentra María Juli y parece que esa pelea la está ganando. No digo nombres porque después me bloquean. Saludos, ídolo, lo mejor que ha retoñado en nuestro jet set. Nico, nota. Bueno, tranquilo, 5-4. Lo mejor ha sido evitar los atascos de tráfico de esta ciudad y no tener que inventarme excusas para no verme con nadie. El encierro es maravilloso. Lo peor es que también aumentó la neurosis y la fumadera. Nico, nota. 5-4. Mi mejor experiencia, Gloria Pedraza, fue ganar el tuit de la semana en los originales. La peor fue saber que había quitado el premio, que habían quitado el premio y es que por hacer historias con personajes de películas famosas. Nota, Nico. No, 0-1. Lo mejor es que ya no lidio con gente y problemas extra que veo en mi oficina. Lo peor son los 15 kilitos que me eché encima. Estaba en 80. ¿Han visto soldado en Orlando que tiene una foto igual a él, pero con la misma pinta? O sea, es otra persona, pero con la pinta de Orlando, con la pose, dice usted. Yo creo que es Orlando totalmente... No, para mí este es un monstruo. Es la misma foto, Laura. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Sí, es un ídolo. Un Photoshop muy elaborado. Oiga, pero yo creo que tú, Laura, no quieres hacer programa hoy. Estás muy limitada en tus comentarios. No, no, pero no es gran trabajo. Bueno, vamos con música, Emilio, por favor. Vamos a continuar ahora con esto. El turno es para esto que es una canción que me parece lindísima. Presuntos Implicados en su formación clásica, que es Sole Jiménez, Nacho Mañó y el hermano de Sole, Juan Luis Jiménez. De esta canción no fue éxito ni nada por el estilo, pero en su momento se sonó mucho en esta emisora. Del disco Gente del 2001, esto que se llama La Alegría. ¿Se acuerdan que hace unos días estuvimos hablando sobre una tutela que se falló a favor de un ciudadano en la que se ordenaba, de acuerdo a un juzgado, que se volvieran a realizar las pruebas PCR para los viajeros que llegaran a Colombia? En algún momento sí. Ese requisito se abolió, de acuerdo a a lo que dictaminó en su momento el Ministerio de Salud. Pero pues apareció esto que volvió otra vez a poner sobre la mesa el debate sobre esas pruebas, sobre la necesidad de esas pruebas. Muchos países las siguen haciendo y además, y aquí creo que además charlamos sobre eso bastante tiempo, que es el asunto de la cuarentena. Es decir, no basta con el asunto de traer la prueba PCR desde el exterior, sino que habría, de acuerdo a lo que dijo el juzgado en ese momento, que guardar la cuarentena. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado de nuevo? En su momento el gobierno habló de que se iba a tomar un tiempo, creo que eran unos 3 o 4 días, para saber cuál iba a ser su respuesta. Y, pues obviamente, el Ministerio de Salud pidió una aclaración al juzgado. Y entonces dijo, bueno, mire, ¿Qué se debe hacer? Pues o acláranos cómo es la cosa. El juzgado 11 administrativo del circuito de Bogotá ratifica su decisión. Dice, qué pena con ustedes, pero se debe pedir la prueba PCR a todos los viajeros que ingresen al país. Y se ratifica también la decisión de que deben guardar un aislamiento de al menos 14 días. Porque esa exigencia a partir de lo que dice, a partir de lo que dice el juzgado, habla de que solamente cambiaría eso si hay una vacuna segura y eficaz, si se cumple con los factores de análisis que faciliten la toma de decisión de acuerdo a lo indicado por la Organización Mundial de la Salud relacionado con epidemiología, pautas locales de transmisión, en fin. Y pues la idea es esa, que también hablan de que podrían rever esa posición cuando el gobierno decrete la terminación de la emergencia sanitaria. Ustedes saben que la emergencia sanitaria se extendió en el país, si no estoy mal, es hasta febrero 28 del próximo año. Entonces, pues la idea es esa. Y aquellas personas que hayan tomado una prueba por un término superior a 48 horas, aunque sea resultado negativo, dice el juzgado, deben cumplir con el aislamiento preventivo de 14 días. La prueba se le va a exigir a todos los pasajeros, incluyendo niños de 2 años en adelante. Entonces, a partir de esta decisión, ¿qué es lo que sigue? Se da un término de 96 horas a partir de esa notificación para que se dé cumplimiento de la orden. Es decir, vuelven las pruebas PCR para aquellos viajeros que además van a estar obligados a realizar una cuarentena. No. Eso lo dice el juzgado 11 administrativo del circuito de Bogotá. No, pero tranquila, no te preocupes. Eso fue a partir de una tutela de un ciudadano que le preguntó al Ministerio de Salud o que le instauró. Yo sé, pero pero lo que dijimos el otro día, me parece perfecto la PCR, pero la cuarentena, Nico, no. Y fíjate, y la aclaración es que incluso la cuarentena la deben cumplir las personas que han salido negativos en el examen. De acuerdo, o sea, todo el que entra al país tiene que quedarse encerrado 14 días. Sí. Ajá. ¿Y eso es a partir de cuándo, perdón? De 96 horas se tiene que dar cumplimiento a esa orden. No, pero, o sea, esa orden entra en... En 96 horas. Yo tengo una pregunta. Entonces, si yo... O sea, a mí no me venden un tiquete de regreso en menos de 14 días, básicamente. ¿O qué? Ah, no sé, buena pregunta, yo creo que no. Pensaría que no, de acuerdo a lo que dice el juzgado 11 de Bogotá. Ahí les dejo, para que lo piensen. Mejor. Vamos con el himno nacional. Los originales en Cali, 98.5. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, homenajes. Gracias a Laurita Hoyos, tan bella. Perdón, Laurita. ¿Cómo vas? Bien. Tan bella. En un día como hoy, hombre, y tengo un artículo de Jean-Luc Godard. Es que creo que nadie vio películas de Jean-Luc Godard excepto un tarado como yo, ¿no? Pero espere, hermano, yo sí fui un enfermo del cine y pues qué vaina, ¿no? Jean-Luc Godard, ay, pero es que yo mezclé todo, hombre. No, Godard fue uno de los más grandes. Hombre, tiene 94 años, el hombre está celebrando, es un ídolo. Está mal el año, Laurita. Cumplió 94 años. Espérame y busco. No, ¿seguro? Te preocupes. Ah, no, 90 años. No, porque yo en muchas partes he visto. 90 años, 90 años. Me confundí, ¿sabes con quién? Con... ¿Con quién? Oh, no, pero deja de ser tan ofensiva de con quién, a ver qué. No, tranquila. No, seguimos. Pues ¿con quién te confundiste? En un día como hoy ya nació una de las bellezas más incómodas del mundo, Julianne Moore. En el 60, Brendan Fraser. Me gusta. El que hizo de Tarzán. Del 68. Eso fue George de la Selva. La misma vaina para mí es Tarzán. Andy Williams nació en el 27. ¿Qué vamos a poner de Andy? Poner el 2012. Esta se la quiero dedicar a doña Josefina. Una canción que originalmente hizo en español Armando Manzanero. Esto se llama así, It's Impossible. Nicolás hablaba de la voz engolada de Elvis, lo que sea. Oiga, qué voz tan divina la de Andy Williams. Buena voz, ¿no? Uf. No, hermano. Qué la otra canción famosa de él era Moon River. No, pero es que la voz es absolutamente perfecta. O sea, no tiene un error. Limpia. Nico. Lindísima. ¿Y usted qué imagina que puede pensar Armando Manzanero cuando le grabaron esta cosa? No, pues. Pues les tengo una historia. El traductor de Armando Manzanero de esa canción le hizo una mala jugada y Manzanero hasta el sol de hoy no ve regalías por la versión en inglés de esta canción. Él trató de mandar y se le cayó la... Ah, no puede ser. ¿Y por qué no ponemos Moon River? María José, calladita. ¿Y por qué no ponemos Moon River? Moon River de Andy Williams. Bueno, mientras tanto les voy contando sobre esa canción. Mientras tanto les cuento de Jean-Luc Godard. Hombre, fue uno de los más grandes. Usted le pregunta a Woody Allen y Jean-Luc Godard. Le pregunta a Martin Scorsese y Jean-Luc Godard. El tipo es insoportable. No hizo una sola película que se pueda ver. Pero yo las vi todas. En un día como hoy, Champ, empresario estadounidense. Y esta nena que me parece divina. Amanda Seyfried, actriz y cantante. Ya tenemos... Moon River, Moon River. Esta canción se ganó el Oscar a Mejor Canción Original. Pero es que la voz del tipo era divina, Nico. Y de hecho, pues a ver, aunque... Doña Josefina. Aunque quien lanzó la canción fue Audrey Hepburn en la película Breakfast at Tiffany's, quien la hizo famosa fue Andy Williams y es la canción más importante de su carrera. Aquí está. Ay, Nico. ¿Dónde está José? Mi mamá, ¿no? En su casa. Limpia, hermano, mire, no hace una sola engolada. Tranquilo. You heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend. My huckleberry friend, Moon River, and me. Bueno, y avancemos un poquito porque pues entiendo que hay compromisos. Sí. En un día como hoy, y pues es un homenaje, Carl Zeiss, el óptico alemán de la óptica Zeiss, nació en 1888, falleció. Y murió Miguel Calero, Nico. Miguelito Calero, hombre. Él ¿Y cómo murió problema. Él? Es que él tuvo un problema muy grave porque le salió un trombo en el brazo, creo que fue. Tuvo una trombosis en un brazo y eso generó, primero, una demora en su recuperación, creo que fue como de un año más o menos. Y después de eso, él tuvo que retirarse del fútbol porque pues su salud no quedó como para, porque estaba anticoagulado, en fin, una cantidad de cosas. Y las complicaciones que trajo esa condición en él, pues derivaron en su posterior fallecimiento. Y en un día como hoy, y es un homenaje que le vamos a hacer corto a Nicolás Samper, nació Ozzy Osbourne, músico británico, en 1948. Pero claro. Nico, ¿nos da usted el honor de presentar esa canción? Pero por favor, el príncipe de las tinieblas llega con The Wizard, rock and roll. María Juliana, esto es lo que Nicolás propuso como fórmula para sacar adelante la FM. Se enfrentó a Alejandro Villalobos y no ganó, pero yo creo que esta era la fórmula correcta. Oiga esto, oiga esto. Bueno, pues, Nicolás... ¿Cómo y ya? Pidió que, si fuera posible, su compañera de fórmula en la programación de la FM fuera Carl Troller. Y lo analizaron profundamente en la dirección musical y concluyeron que sería el hundimiento de Forever. No, yo recuerdo alguna vez... No, me estoy contando las historias, ¿puedo hablar? A ver, a ver. Alguna vez recuerdo que Luis Alfonso Salazar, director musical, otra persona, mandó una carta directamente a la dirección de producción. ¿Cómo? La vicepresidencia, donde él sugirió que él podría hacer una mejor programación. Y nombró al director en ese momento de la emisora. Y la jefa de producción le envió la carta directamente al director de la emisora y Luis Alfonso pasó a una mejor vida exactamente en 4 minutos. Laboral. O sea, en la FM nunca volvió a trabajar allá. Yo no sé, María Julia, si tú crees que este es el futuro que tendríamos en una estación de radio dirigida por Nicolás Samper. Yo lo veo complicado, yo lo veo complejo. Sí creo que ese sería el futuro que tuviéramos, que tendríamos si Nicolás Samper dirige. Yo pero pienso que acaba con polémico. Cualquier cosa. Muy, o sea, polémico. La miel... No, la miel no fue hecha para Nicolás Samper, o sea, el tipo sí. Que siga... Pero ¿sabe quién es el tipo que lo puede ayudar a usted mucho? A ver. Carl Troller. Ay, hermano, ese tipo sí. Pero... Entre los dos, pero sueñen con una estación para ustedes. Pero cómprenla... Paguen los derechos de la estación y ténganla, porque ¿qué tal uno mantener este par de vagabundos? ¿Ah? ¿Qué tal esa música? El príncipe no. De las tinieblas. No, pero lo que se viene ahora, Nico. Sigamos con los homenajes. Quiero hacer un homenaje a Nicolás, pero de verdad, ya no más. Y vamos a terminar con algo que quiero leer y me van a permitir... A ver. Pero es que yo no sé dónde puse las notas. Qué momento musical en serio increíble de Wizard. Yo no sé qué pasó aquí, hermano. Quería leer un poema. Yo creo que yo boté las notas, hermano. Es que de verdad yo me volví tan bruto. No me parece. Con The Wizard demuestra que sus elecciones son extraordinarias, que está dirigiendo muy bien. Voy a leer una notica de un artista español de flamenco. Tenía 19 años cuando grabó su primer disco con Paco de Lucía. Cuando empezaron a mirar el repertorio, el padre de Paco, Antonio Sánchez Pesino, que era el productor, no daba crédito. Los dos muchachos grabaron aquella revolución en una tarde. Camarón escogió los tangos extremeños. Detrás del tuyo se va, conocido como el rintintín que escuchó en alguna boda gitana en Badajoz, y unas bulerías sorprendentes para alguien de su edad. Al verte las flores lloran, esa melodía era de un cantautor que iba en las troupes de la ópera flamenca, el cojo de Huelva. Es que uno ser el cojo de Huelva, cuando a mí me dicen, Jaime fue el cojo de Huelva, yo no necesito más. Es como el manco de Lepanto. ¿Cómo conocí a Camarón aquello en una época en la que el internet no existía? Spotify ni hablemos. Pansequito, otro monstruo de aquella generación que vivió mil andanzas con el de la isla. Lo tiene claro, estaba pendiente de todo lo que salía. Escuchaba discos antiguos todo el tiempo y que Tomatito dice, cierro los ojos y sueño que todavía le estoy tocando la guitarra. Ha sido el mejor, Rancampino, existía un flamenco antes y el otro después de él. Lo sabía todo sobre el cante. Y tengo una foto de este niño en la Radio Cádiz. Es que uno no puede haber cantado en la Radio Cádiz con el guitarrista Miguel Borrull. Ídolo. Y él, de 10 años, haciendo palmitas y cantando. Emilio, yo le quiero hacer un pequeño homenaje porque el sábado cumpliría 70 años de vida. Se murió a los 41. ¿Por qué murió Camaroncito? Cáncer del Mágico González. Cáncer de pulmón. Y de hecho él sí tuvo una adicción muy fuerte a las drogas y al alcohol. Murió muy joven, murió de 42 años, creo. ¿Qué hijos dejó? Muchos, no, eso no lo tengo tan claro, pero para muchos fue el cantante más grande que tuvo el flamenco. Paco de Lucía toda la vida dijo que él al final siempre se sentía nostálgico por él porque fue su compañero de fórmula y como bien lo dices, comenzaron juntos. Y yo quiero recordar una canción. Estás muy excitado, tranquilo, parece. No, déjelo, déjelo. Contrólate. No, y esta es una canción que originalmente grabó Juan Luis Guerra en el año 87, era merengue originalmente. Pero Camarón se fue a Londres y la grabó con la Orquesta Filarmónica de allá a ritmo de rumba flamenca y con otra de las voces más lindas de la música española, que es Ana Belén. Y él hizo famosa esa canción en España y en el mundo del flamenco. Esa canción de Juan Luis Guerra, que en el flamenco es muy, muy común hoy en día. Después la hizo Tomatito con Michel Camilo y con Juan Luis cantando. Pero para muchos la versión definitiva es esta. Camarón y Ana Belén con Amor de Conuco. Bueno, pues esa es la historia, Juliana. Camarón. Camarón de la isla. ¿Por qué no ponemos la que te gusta, María Juliana? ¿Qué tal suena esto? Bueno. Esa no es la original, Jonathan. Esa es, me muero la pena. ¿Sí? Sí. Y al final yo me acuerdo una canción del Solito. ¿Tú te acuerdas de esto, María Juliana, o no? No, la verdad no. No, es que tienes... ¿cuántos años tiene María Juliana, Nico? 18. Nene. Vamos de rápido a espacio. Dime si me va a querer. Soy un breve, poco amargo suelo. Para acá, para la canción. No tengo una que ofrecer, un conuco, un gallo y un lucero. Y la luz de la mañana que entra por mi ventana, cielo. Y el río y la montaña, y el viento que peina tu pelo. Yo quisiera ofrecerte y no puedo. Es que está muy pobre, María Juliana. ¿Alguna te oíste o nada? No. No, ya volvemos. No se muevan, vamos con cosas. Adelante. ¿Quiere comprar carro? Sí, aquí. Soy su celular. Ahora desde su celular, en el app Davivienda, le aprueban en 5 minutos el crédito y le desembolsan al concesionario. Davivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Concesionarios aliados a nivel nacional. Aplica políticas de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En la comodidad de tu casa u oficina. Bueno, Nico, vamos con buenas soluciones, hombre. Bueno, pues buenas soluciones le tengo este nombre que es importante. BNT162B2. Ese es el nombre que hoy por hoy, de gran complejidad, pero es un nombre que seguramente va a ser recordado en este 2020. Es el BNT162B2. Ese es el nombre. ¿Qué tiene que ver ese nombre con la actualidad? Que es el número, o el número, la fórmula, o el biológico de Pfizer y BioNTech. Por supuesto, como hemos hablado en esta misma sección, ya empezó esa carrera eterna por las vacunas, que en medio de todo la ciencia ha demostrado que tiene la capacidad para poder inventar cosas para paliar los momentos que vivimos. Y ese fue el primer nombre que se le dio al proyecto de la vacuna. Y como le cuento, la desarrollaron Pfizer, BioNTech. Colombia ya dijo que va a comprar un lote grande de 10 millones de vacunas de Pfizer, y seguramente para este propósito se va a invertir una cifra cercana a los 437 mil millones de pesos, si no me falla la memoria. Eso es buenas soluciones. Bueno, buenas soluciones, María Juliana. Laura. Bueno, ¿ustedes ya tienen plan para este año, Lauri y Nico? No, cuéntame. Pasar con la familia, pero con todos los cuidados. Lo importante, exacto, lo importante es que sea cual sea el plan que tengan, recuerden que el COVID-19 sigue aquí, y antes de planear visitas, vacaciones, reuniones familiares, cualquier cosa, el primer plan debe ser cuidarte y proteger a los demás. Emer Médica te ayuda y te realiza la prueba que necesites sin salir de casa. Claro que sí, Juli, y es que además si tú estás en Bogotá, y para las personas que están en el resto del país, pues se pueden informar, por ejemplo en Bogotá, en el 307-7087, y en el resto del país en el 018-117-087 o en www.emermedica.com.co. Emer Médica, una empresa vigilada por Supersalud. Les recuerdo, en Bogotá pueden marcar al 307-7087 y en el resto del país 018-117-087 o en su página web www.emermedica.com.co. Mi querido Nico, ¿cuál es el tema del día, por favor, para claro, aprender motores? Claro, mire, el tema del día de hoy en los originales es: en esta nueva convivencia para todos en el 2020, ¿cuál fue tu mejor y tu peor experiencia personal? Bueno, pues la mejor, teletrabajar en este tiempo y engordar como un puerco. Lo peor, adelgazar en pura y quedar igual que un palillo. Haz de cuenta como el Quijote Augusto, lánguido y desvencijado. El paparote ese, ¡cachaza! ¡Ah! Lo peor, el tapabocas, lo mejor, los delivers para licor y otros asuntos. Yo le recomendaría a los oyentes que hicieran una reflexión un poco más seria de qué fue lo mejor y de qué fue lo peor en términos reales de lo que les pasó. Pero yo sigo leyendo. Una vez más, hoy sintonizando con el pelón de oro Nicolás, la jeta de burro no fue hecha para... Además, ¿de cuál director musical hablamos? ¿Del nostálgico Don Minitecas? No entiendo nada. Lo mejor del año para mí en esta pandemia ha sido las notas de mi brújula. Paso. El dólar bajó 52 pesos, 3,481. The Wizard, la canción perfecta para practicar el cunilingus, la catapulta y agarrar a la pipa, sí. Ahora, ¿por qué? ¿Quieres que lea lo que viene después? Habla de ti. Dale. No, mi amor. Yo ya, para que digan que es que yo estoy detrás de ti, nunca más. A veces uno se va por la juventud cuando el exquisitez está en el curado en lo añejo. Nico, es más barato montar una emisora por internet, pero la mejor canción de Ozzy es Cheese Gone. También buena. ¿Cheese Gone? es un poco ordinario. No. Chief, lo peor, pequeños percances familiares que no faltan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no. ¿Qué pasa, Nicolás? Tranquilo, tranquilo. Vamos con música, Emilio. Ok, bueno. Hoy vamos a terminar el especial de los conciertos en El Sabor de la Noche. Y este es un adelanto. Este fue el primer concierto de este grupo en vivo en Estambul, en Turquía. Las Spice Girls, los espero a las 8 de la noche con buenos conciertos y este es uno de ellos. La canción Say You'll Be There. This next song, what's it called, Victoria? This is Say You'll Be There. Well done. Thank you, Lily. Mucha suerte para todos, mucha concentración. A ver. Es muy importante. Salir del cascarón de los Jackson 5 no fue tarea fácil para Michael Jackson, pero claro, claro. Cuando tomó la decisión... No, pero no necesito comentarios cada frase. Bueno. Bueno, sí, exacto, callado. Te pido el favor, callado. Porque si va a opinar cada vez que digo una palabra, pues no hagamos nada. De acuerdo. Nos da hasta las 4 de la mañana. Listo. Nicolás. Una carrera ambiciosa, pero ya me confundió. Bueno, el ex Beatle Paul McCartney le escribió el tema Girlfriend para el álbum Off the Wall. Pongámoslo. Emilio, ¿tu comentario de esta canción? Esta es una canción que, de hecho, Michael Jackson, pues a ver, Paul McCartney se la compuso a él y se la hizo llegar, pero Michael como que nunca le respondió si le gustaba o no. Y Paul se desesperó, así que la grabó con Wings en el 78 en el álbum London Town. Y, por otro lado... Cuando estaban seleccionando las canciones de Off the Wall, Quincy Jones, por su lado, encontró esta canción y le dijo a Michael Jackson, oiga, le tengo una canción de Paul McCartney que podríamos intentar. Y apenas Michael la oyó, dijo, oiga, qué coincidencia, Paul McCartney también me mandó esa canción a mí, y, pero qué curioso que usted la haya descubierto por otro lado. Y ahí fue que empezaron esos dos ahí como a colaborar, a aproximarse el uno al otro, Paul y Michael. Perfecto, nos van a dar las 4 de la mañana con este repaso, pero no hay ningún problema, sigamos. No, tranquilo. Nico, usted va comentando cada vez que yo hablando dos palabras y dice, sí, claro, bueno, por supuesto. Bueno, y para su famoso Thriller del 82 grabaron esta estupidez, la más estúpida canción que... oído en mi vida, que se llama The Girl Is Mine. Que ambos van por la misma mujer. Y ¡ay! Michael, ya sé cuál es esta. Sí, sí. ¿Nunca les ha pasado eso? Que una chica es... ¿Uno piensa que es otro man? ¿Ah? The Girl Is Mine, la chica es mía. No pierdas tu tiempo. ¿Qué opina, Nico? ¿O usted nunca ha tenido ese tipo de problemas? Nah, yo no. Sigamos con Michael y con Paul McCartney. Pues van a las 4 de la mañana, pero yo voy firme, tranquilo. Bueno, y después fue tal la amistad que hicieron ambos, y pues eran, no, pues. Y Paul McCartney invitó a Michael y grabaron 666 para el disco Pipes of Peace. Emilio, ¿qué nos dices? Esta es una canción que fue número 1 en listas fue una de dos canciones que ellos hicieron para este disco. Uno de los videos icónicos, además de Michael, una cosa ahí del oeste. Oigamos. Bueno, despeguemos, por favor, Jonathan. Me da pena con los oyentes de fuera de Bogotá, pero no pueden oír esto. Bueno, y aquí viene la canción que más me gusta de ellos juntos. Me parece espectacular, del mismo disco. Se llama The Man. Emilio, ¿qué hay que decir de esto antes de que la ponga Jonathan? Que anda muy afanadito y parece que tiene afán. Dime. No, pues esta canción también es de mis favoritas de Michael. No fue un éxito, pero me parece de lo más lindo que hicieron ambos. Es lo único que puedo decirles. ¿Quién escribió esta canción, Emilio? La escribieron ellos dos juntos. Ese fue un disco que tuvo unos músicos tremendos. Bajista en algunas canciones, Stanley Clark, baterista Steve Gadd en otras. De hecho, Ringo Starr participó en otra canción en ese disco. Eso es un desaliento. Pero es uno de los mejores discos post-Wings de McCartney. Bueno, imagínense que esta es la pregunta del arepaso. Michael tenía mucha plata y le dijo a Paul McCartney, óigame, es que no sé en qué invertirla. Y Paul McCartney le dijo, venga, es que yo estoy haciendo esta vaina. Y Michael le dijo, gracias. ¿Por qué pelearon Michael Jackson y Paul McCartney? Música, maestro. Vamos a leer. Se emberracó Paul McCartney porque compró el catálogo de los Beatles. Respuesta de Emilio. Segunda, Laura Hoyos, por la compra de las canciones de los Beatles. Laura Natalia Franco, conflicto de intereses musicales. Muy, muy gris. Bueno, pero están todos muy, muy enterados. Por los dividendos del negocio que le propuso Paul a Michael. Muy flojo. Por el famoso Neverland. Pésimo. Y Nicolás, por dinero. Ah. Listo. Eso es así. ¿Quién dijo Neverland? Por plata. No, pero por dinero, pues. Perdón, Nicolás, la gente contestó lo correcto, pero usted se salvó por un pelo. Orlando Rivera, por el famoso Neverland. Eso me gusta, esa respuesta. Ahora, ¿Qué es Neverland, Emilio? ¿Qué tiene que ver Paul McCartney con Neverland? No, pues Neverland era el rancho de Paul McCartney, que tengo que aclarar. En esa época, Michael Jackson todavía no lo tenía. ¿De Paul McCartney o era de...? De Michael Jackson. Tengo que aclarar, le faltaban como 7 años para comprarlo. No, no es suficiente. Pero el de por dinero, menos uno para Orlando Rivera. En los originales, la correccional. Por los dividendos que le propuso a Michael Jackson, menos uno para María Juliana Correa. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Por dinero, menos uno para Nicolás Samper. Conflicto de intereses musicales que había ahí, sí. Sigo la historia. Me dijo, óyeme, es que tengo mucha plata y no sé qué hacer con ella. Me pidió consejo y yo se lo di como si fuera un hijo. Payaso, ¿no? Pero al cabo de semanas empezó a venir con el cuento de que un día poseería todas tus canciones. Pensé que era un chiste, pero acabó comprándolas. por 47.5 millones de dólares compró todo el catálogo de los Beatles. Y dice él, en época yo no tenía esa plata, Nico Orlando. ¿Qué tal? El bajista se encalentó y le escribió varias cartas a Michael, quien no le contestó. Le dijo, solo son negocios. Al plata. Final Michael, quebrado, devolvió todo el catálogo, se quedó Sony. Y al final del camino, Paul McCartney en el 2018, por vía legal también pudo comprar todo. Pero Michael lo compró legalmente, solamente le dijo, de hecho, ¿en qué sí. me recomiendas que yo haga? Y le dijo, estoy comprando catálogo de Bob Marley, de Sam Chuck Berry. Compra cosas, gente, compra, sí. compra cositas, que eso no vale un peso y mañana tienes todo. Y le compró todo el catálogo de los Beatles. Chapó para Michael Jackson, yo Dios. Yo tengo que decir algo. En los originales, un minuto. Chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. ¿Qué es lo que tienes que decir? Yo hace poco estaba hablando con una amiga cantante y yo se me salió este comentario. Un poco verde, Paul McCartney ofrecerle ese consejo a Michael sabiendo que el catálogo de los Beatles no estaba disponible. Y me metí en una pelea innecesaria porque esta mujer empezó a decirme, pero entonces que si yo le menciono en confianza algo, ¿usted me va a vender? ¿Usted me va a comprar los yo derechos te voy de a mis decir canciones? Algo. Yo te voy a decir algo, Emilio. Si Nicolás Samper Camargo, sí. yo le pregunto, Nicolás, ¿usted tiene algún consejo para mí? Porque le costó 48 millones y Paul McCartney no los tenía, ¿no? O sea, claro. era muy rico Michael. Hoy en día 48 millones vale 1.500, pero bueno. Si Nicolás me dice, le digo, Nicolás, ¿usted en qué me recomienda? Me dice, ¿sabe qué? Compre... literatura, compre libros para hacer en televisión y yo le compro toda la obra a Nicolás Samper, ¿tú crees que él se molesta, Emilio? Es mi única pregunta. No, yo creo que Nico diría que queda tranquilo de por vida. Feliz. Dice que mejor dicho que antes si quiere pone que antes si quieres pongas tu nombre y digas creación original de Jaime Sánchez. La historia le gustó, Nico, es que dice, oye, Paul, es que eran igual de homosexuales, esa canción de Grace Mine es para reventarlos. Porque es tuya, es mía, compartámosla, The Girl is Mine, it's not yours. Bueno, y le dice, óigame, Paul, es que tengo mucha plata y no sé dónde invertir. Le dijo, compre derechos de canciones. Le dijo, sí, ok, y le compró los Beatles. Ay, no, es ídolo. Nico, no, pero es y además, que, yo, pues, es que yo siempre he dicho, un poco verde Paul cuando le dio ese consejo, ¿por qué no lo compraba él en silencio? No tenía o no, si tenía plata en esa época. No la, él dice, no tenía 48 millones de dólares. No lo tenía. Claro. Michael sacó un cheque y compró todo en un segundo. Pues, no sé. Ahora, Michael después en esa quiebra, en esa traba. No, pues, de hecho, Michael al final para solicitar préstamos de los bancos, creo que con Bank of America, esa era su columna vertebral. Bank of America le daban préstamos sabiendo que tenía ese catálogo. Eso era, en eso era que se valía. Nico, ¿usted qué opina si yo con Díaz le compro los derechos de su obra literaria? Hombre, pues, ¿qué le dijera? Cortamos los negocios. Aquí no me meten en negocios chimbos, le diría. Se encarta. Sí, yo no soy como Michael. Bueno, ¿puse más unos y menos unos o a los más unos no los puse? No, has puesto más unos, creo. Laurita, pues puse menos unos a todos, unos violentos. A ver, Orlando, ¿cómo le fue? Más uno para Laura Hoyos, más uno para Emilio, pero Emilio no está jugando. Más uno para Laurita sin chapo ni eso. ¿Cómo va a dar el paso? Es que nos hacemos largos. Laura Natalia tiene menos 6 puntos, Orlando tiene menos 3 puntos, María Juliana tiene menos 2 puntos, Nico tiene 1 punto y yo tengo 2. ¡Ay, Nico! ¡Ah! Usted sabe que eso es presa fácil, ¿no, brother? lo que estamos empezando hasta ahora. Lo que me está gustando de esto, y lo digo con gran amor, es cómo Orlando se va acercando a ese negativismo que requerimos siempre, ¿no? Pero usted dijo que iba a ganar este mes. No, no, no. Pero ¿sabe qué? Es que me ha decepcionado él en sus respuestas y en su actitud fuerte para conmigo. ¿Qué opinas? Bueno, bueno. En segundos volveremos con el programa Los Originales. Y me parece que uno de los mejores arepazos que hemos hecho. Nico, ¿su opinión? 5-4. No, ¿y qué tal? ¿Y por qué se pelearon? Por dinero. ¿Qué es ese estilo de respuesta? ¿Por plata? ¿Quiere usted? Pues, ¿por qué más? ¿Por qué se pelea? De verdad. Pero lo otro en Neverland es lo más grave de la historia. Orlando, usted no habla mucho, ¿verdad? Tranquilón, ¿no? No, solamente que yo no creo en palabras. Yo simplemente digo lo que pienso y ya. Yo en palabritas no creo. Como Eleno, como la rodilla que canta. Que son solo palabritas que se dicen, nada no, más. Uy, te jilguero. Es que ha oído usted el jilguerito. El guarguero que tiene este mal. Ya volvemos. El jilguero de cobre. En Los Originales. Los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no. ¿Qué coño es eso? No, tan igual. No, no, no. ¿Los de arriba o los de abajo, María Juliana? Los de arriba, Nico. Pues leí una historia bien particular de un repartidor de Amazon. Esa persona que lleva lo que pedimos por internet a las casas. Estaba llevando un pedido, alguna casa de Estados Unidos, cuando se encontró con un incendio y empezó a escuchar los gritos de un hombre desde dentro de la casa que se estaba incendiando. Pues él corrió y vio saliendo a una anciana de la casa. Pues adentro estaba su esposo parado en la cocina, paradito con su caminador, y el repartidor de Amazon decía, yo realmente creo que él no entendía, se llama Sean Campbell, decía, yo creo que realmente él no estaba entendiendo qué estaba pasando, estaba confundido. Finalmente él le dijo, tenemos que salir. Cuenta que el señor intentó como coger su caminador y comenzar a andar, y él le dijo, no, tenemos que salir rápido. Lo tuvo que cargar y lo sacó de la vivienda como un verdadero héroe, lo salvó. Minutos después llegaron los bomberos y ya finalmente salvaron a otro integrante de la familia, al perrito. Todos se salvaron de este incendio en Estados Unidos. Ah, bueno, abajo. Abajo no, pero ¿cómo? Nico, Nicolás. Ah, abajo. Lau, ¿arriba o abajo? Abajo, este sí es muy abajo. Y es que ya son 29 mujeres en Chile que están denunciando que por error en el empaque de unas pastillas anticonceptivas, pues quedaron embarazadas. No. No. Claro, pues según el Instituto de Salud Pública de Chile, se trató de un lote de pastillas que se llama Anulet CD, que son estos comprimidos que ya fueron retirados del mercado, pues había un error en la rotulación del empaque y pues básicamente pusieron placebos en lugar de pastillas, o sea, todos eran dulcecitos en vez de las pastillas. Así es. ¿Te imaginas la cantidad de mujeres en Chile que en este momento a punto de un infarto creyendo que probablemente están embarazadas? Dios santo. Claro, no, digamos que las pastillas pues se van a seguir vendiendo sin problema, pues las autoridades consideraron que de verdad el único error había sido en la rotulación del empaque y que no, ya fue que solucionado. Obviamente sacaron del mercado ese lote, ¿sabes? Pero pues el rollo es que estas 29 mujeres pues tuvieron embarazos no deseados y algunas pues consideraron abortar, porque pues la idea de la toma de pastillas anticonceptivas era evitarse esto. ¿Sabes? Pero que si se disparó la venta de la pastilla al día después, con seguridad. Ah, sí, sí, sí. Pero pues si tú no sabes, o sea, después. Pero de si ya salió la noticia, ya salió la noticia, si yo tomo esas pastillas. ¿Por qué le hablas así golpeado? Pero, claro, pero tú no, o sea, mejor dicho. Háblale si yo me acabo de terminar las pastillas y han pasado 20 días. Yo le hablo con amor. ¿Qué tal, que Pascual? ¿Qué tal? Sí. Pues es, bueno, sí, es verdad. Sí, uno no sabe desde cuándo tiene el... Sí, no, pues ya el día después que identificaron ya, el lote. Ya, no. Pero bueno, ya pero para de pronto. ¿Qué? O sea, después de cuánto tiempo... Sí, sí. Si ya sabemos que hay un embarazo, ¿cuánto eso tiempo como, ha pasado? No, eso como pues es un mejor. Ya la pastilla del día después, chao. Ya no funciona. No sirvió. Ay, no, exacto, pero pues ya, adiós. Muy abajo, pero esto, yo creo que muchas mujeres pueden están demandar, angustiadas. ¿No? Claro. No, pues, estas mujeres pueden demandar, claro. ¿Te imaginas eso? Sí. No me imagino. Impresionante. Bueno, yo voy con abajo y hablamos de un bloguero, que ustedes saben que hay gente que de verdad se pasa un poquito de rosca en esas cosas. Es ruso. Tenemos los rusos, don Jonathan, podemos poner los rusos, que hace muchos años no ponemos los rusos, para ver si lo alcanzamos. Eso, baile, baile. En los originales, los rusos y la rusa. Usted escoge. El bloguero se llama Stas Reshetnikov y lo conocen como Refly, ese es su nombre. Bueno, pues está metido en un problema porque las autoridades lo están investigando porque transmitió en directo en su canal de YouTube la muerte de una mujer en su apartamento, a la que había echado previamente semidesnuda al balcón y dejado durante horas a la intemperie. Reshetnikov tiene 30 años. Mujer, la fallecida, pues imagínate, la fallecida tiene 27 años. Habría sido novia de él y al parecer salía en varios videos de este hombre en donde la humillaba y la maltrataba. Pues, de acuerdo a lo que quedó grabado, a los fragmentos que lograron recuperar del canal de YouTube, Reshetnikov arrastra el brazo al interior del apartamento a esta mujer, que estaba solamente con ropa interior e inconsciente. Ahí le pregunta el bloguero que si está bien, que está preocupado, que qué le pasó. Cuando interrogan a este señor le dicen es que ella estaba consumiendo drogas y se estaba pasando muchísimo en el asunto. Hay una línea de la investigación que habla de que en el cuerpo de esta mujer había anfetaminas. Entonces se están barajando tres hipótesis de la muerte. Una sobredosis de drogas, un golpe en el estómago provocado por este señor o hipotermia, también provocada por este señor que la dejó horas en el balcón en medio del frío. Por ahora, pues siguen haciendo investigaciones, pero el recuerdo que lleva a los que pudieron ver algunos videos de este sujeto, en alguna ocasión, como para que ustedes se den una idea, le roció a la mujer gas pimienta en la cara. En otros, le pegó y la humilló constantemente. No, pero ¿quién es ese, por Dios? Pero ¿tú sabes qué es lo peor? Que hay público que le gusta eso. Claro. Es que uno no sabe qué es peor. Si el imbécil ese o la recua de estúpidos que pueden ver esto, y que además, a partir de sus videos, le hacían donaciones de plata. No lo puedo creer. Todo de una idiotez, pero tremenda, supina. Emilio, vamos con música. Ah, bueno. ¿Qué? A ver. No, te quería contar una cosita, pero dime, te cuento ahora. Ay, perdón, Emilio, ¿qué pasó? No, un desarrollo de la noticia que diste ahora con respecto a la corte del fallo, al fallo de la corte. Sí. Sobre pues lo de las pruebas PCR, me dices. Pues el gobierno se rehúsa a acatar este fallo, Nico, que ratifica la exigencia de la prueba PCR a viajeros. Es que ellos ya se habían rehusado. El gobierno ya había dicho que... Sí, se volvieron a rehusar. Otra vez, o sea, volvieron dijo a decir que no. Dijo el ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que para las personas que están viajando a Colombia, queremos decirle que mientras esta situación surta todo el proceso legal, podrán seguir viniendo a Colombia sin tomar prueba PCR y sin tener que ser sometidos a una cuarentena obligatoria de 14 días. Bueno, ahí va a haber lindo choque de trenes que estaremos pendientes de verlo, por supuesto. De trenes, de aviones, básicamente. Sí, también, sí. De aviones, tal cual, Emilio. Bueno, Emilio, vamos con música. Bueno, Vamos entonces con... uy, esta es una canción sota. Mire, esta era una época en que uno podía pegar un número uno con una canción instrumental. A mí me hace tanta falta eso, Nico, María Juliana, ese temita de que todo tiene que ser cantado. No, esto... ¿Sabe qué? Estaba para 12 para Doña Josefina también. Doña Josefina, ¿se acuerda del tema de amor de Barry White? De la Love Unlimited Orchestra. Pues esto es un temazo. Barry White solo tuvo dos éxitos número uno en los Estados Unidos, que fueron Can't Get Enough of Your Love, Babe, cantado, y esta canción instrumental. Aquí está Love's Theme. Es que me faltó el detalle porque es que la gente no conoce el cine de Jean-Luc Godard. Él hizo las cosas muy bien. Gente que hace que las cosas bien. Jean-Luc. Solo les digo una cosa por la cual pues es correcto pensar que era un poco denso en su literatura cinematográfica. Acaba de cumplir 90 años. Este dato les digo todo. Jean-Luc Godard le hicieron una pregunta en Madrid. Se demoró 45 minutos en contestarla. ¿Cómo? Gente que hace las cosas bien, ¿no? Yo no sé por qué me acuerdo de un amigo mío que es... ¿Qué? Gente que disfruta de lo... Yo no sé por qué me acuerdo de un amigo mío. Ajá. 45 minutos se demoró en contestar una pregunta. O sea, yo es un ídolo. Sé. Yo no sé, o sea. Es un ídolo. Pues una persona que hace las cosas a la perfección. Y solo recuerdo a una persona, pues que... No sé, no conozco más personas que se demoren tanto contestando una pregunta. No, no sé, no, pues... Es para genios, ¿no? Solamente. Hombre, otra persona que tuvo que ver mucho en todas las grandes reformas de Europa fue el presidente de Francia, Valéry Giscard d'Estaing. Hombre, y claro. Él falleció sí. Ayer. Y fue un tipo supremamente importante. Y quisiera que me explicara, Nicolás, a ver. En esta sección, porque ya va más allá de mi conocimiento de del castellano. Verbolario le pregunta, Rodrigo Cortés explica, dice la palabra explicarse. Sí. Y contesta esto que no entiendo. A ver, yo no sé si es bueno, malo, regular. Regular o nada. No, es que no entendí, por eso acudo a su... inmenso conocimiento del idioma. Si quiere usted puede preguntarle a Martín de Francisco, pero sí. Seguro es que ustedes como abren un diccionario y miran las palabras bueno. Que quieren decir. Explicarse, Rodrigo Cortés, abrir hilo, no sé qué es. Ah, por Twitter, claro, ya. Ah, por Twitter, sí. Es que en Twitter usted tiene la opción. Nota. Nota, no, no está malo. 5-4. No está malo. 5-4. Bueno, sí, es que déjeme le explico el contexto para que entienda. En Twitter. Para que entiendan los oyentes, porque hay muchos que no estamos en eso. Muchas gracias. Es correcto. Mire, a mí no Twitter, me trate de ignorante solo. Somos millones. Gracias. Bueno, pues desde mi sabiduría le explicaré. Exactamente. A la ignorancia, al popolo. No. Mire. Si sigue ofendiéndome, lo paro. Entonces, mire, lo de Twitter es lo siguiente. Usted ha tuiteado un par de veces, pero cuando no, necesita yo no tengo hacer... No, pero póngale que usted ha tuiteado un par de veces, ha escrito cosas. Sí. Y la idea de Twitter originalmente era 140 caracteres que usted tiene que tener y de ahí no se puede pasar. Ellos abrieron una opción porque mucha gente decía, no, pero pues queremos decir más no cosas. Pero no. Y ahí acabaron con el Twitter, ¿no? En un párrafo. Entonces Twitter, primero, extendió... a 240 caracteres y luego se inventó, haga de cuenta que es como una consecución, como una línea de tiempo, en donde usted escribe varios tweets que van enlazados y que se denominan hilo. Como una cadena hilo. De tweets. Exacto. Uh-huh. Y en esa cadena de tweets hay mucha gente que explica, no sé, por qué Ricardo Montalbán y Hervé Vilaché actuaron en La Isla de la Fantasía. Entonces dicen, abro hilo. Ellos dos hicieron el perdón, caso. Perdón, no sé qué, y en el hilo también pueden participar perdón, otras personas. Perdón. Hervé Vilaché. Hablemos bien todo, gracias. Desde mi ignorancia, entiendo su sabiduría en este idioma. Cábela, es que no entendí. Pero está bueno la definición. No, está muy buena, de las mejores ahí que le he escuchado. Está bien simpática. Explicar, abrir hilo, está buena. Abrir hilo, tal cual. Está buena. ¿Tú entendiste es de estos algo, tiempos. Emilio? No, pero bueno. Laura Hoyos, ¿entendiste algo, mi amor? Es que necesito que haya alguien conmigo. Sí, claro. Si fuera claro, no estaría preguntándolo, Laura. Pero sí les entendí, claro. Pues es que además conozco de qué hablan. Entonces, claro, es que el contexto claro. Estás familiarizada es con Twitter. Los hilos. Sí. Claro, Laura, Natalia Franco, ¿tú abres hilos? Es que yo no sé, déjeme preguntarle a la experta de nuestras comunicaciones interactivas. Sí, sí, señor. Perfecto. Orlando, ¿usted sabe qué es abrir hilo o usted pasa? Yo paso. Dormido. No, ni habló, vea. Dormilón. Hilo y se fue a buscar una aguja. Tipo, hay que buscarle la caída, hermano. Es que esto se acaba o se acaba. Bueno, listo. Sigamos, muchachos. Vamos a leer algo importante. Pero le digo, buena definición, en serio. Bueno, vámonos con nuestra importante aporte a la gente que está segura cuando va. Gran Estación, ¿lo recuerda, Nicolás? ¿Cómo olvidarlo? Muy bueno. Visitarlo con total tranquilidad, ¿lo tiene claro? Pero por supuesto, me encanta. Se cumplen todos los requisitos de bioseguridad, protocolos, para que todos ustedes se sientan como en casa y realicen sus compras de Navidad con las mejores marcas. ¿Le gusta Gran Estación, Nicolás? Me encanta Gran Estación. Y para esta temporada de Navidad, el centro cuenta con un alumbrado impresionante. ¿Ya fue a verlo? Ellos siempre se destacan por eso en Gran Estación. Es una referencia de Bogotá. Sin duda. Pero esto no es todo. Mientras los visitantes disfrutan de las luces, las compras, horario extendido y facturas, usted ya sabe que usted ha hecho lo de las facturas de raspar. Sí, claro, lo del raspa-raspa, claro. Exacto, y gana muy buenos premios. Hasta el 31 de diciembre comenzó el primero. Imagínese, hay tiempo mucha para ir. Más información en la programación navideña de www.granestacion.co.co. Compras con tranquilidad, los premios son impresionantes y las marcas absolutamente sorprendentes. ¿Listo? Vamos con música, Emilio. Bueno, voy con el señor Michael Bublé. Tengo que ser claro, a mí Michael Bublé nunca ha sido el ídolo de mi devoción. Es más, en la mayoría de los casos me ha parecido una copia descarada de Frank Sinatra. ¿Cuál? Pero el señor Michael Bublé. Y muy desmejorada. Pero tiene esta cosita que sí me parece divina. Es una canción que originalmente grabó Eric Clapton. Y él hizo esta versión lindísima en el 2007 con un ídolo mío. De hecho, con el autor de la primera canción que yo amé en la vida, que es Ivan Lins. Y esto sí lo comparto con ustedes porque me parece lindo. Se llama Wonderful Tonight. Quiero participar acá porque yo vi la película. La vi hace un tiempo y me pareció espectacular. Y me parece espectacular que la gente pueda volver a cine. Es una película muy, muy, muy impactante visualmente. Pero lo que me parece maravilloso es que la gente pueda entrar a teatros. ¿Cómo es eso hoy en día, Laurita? No, pues con todas las medidas de seguridad, pero por qué, supuesto, qué, Jaime. Me... ¿Qué cines están abiertos? Pues no sé exactamente, me imagino que ya la apertura se está haciendo de varios. De hecho, perdóname, estoy acá buscando. Ah, mira, ya no te preocupes, yo no tengo ninguna. Te hablan de la exitosa primera semana de reapertura en los cines de Colombia, que ya muchísimas personas asistieron al cine y lo hicieron, por supuesto, con todas estas medidas de bioseguridad que son necesarias para que podamos volver a disfrutar este, que es uno de los planes más maravillosos. Mira, después de 8 meses de ausencia, Cinemark, Cinemas Procinal, Royal Films y Cinépolis, entre varios otros exhibidores de la industria cinematográfica, pues reabrieron sus cines para recibir a la audiencia colombiana. El balance de esta primera semana dicen que superó todas las expectativas porque más de 100.000 colombianos se animaron a regresar a las salas de cine. Pues más de 1.000 colaboradores de los exhibidores, entre personal de taquilla, confitería, servicios generales, administrativos, pues ya retornaron a sus labores. Por supuesto, se cuenta con un aforo limitado para proteger a los consumidores y, como te decía, pues cumpliendo los estrictos protocolos de sanidad y medidas de bioseguridad que son indicadas por las autoridades de Colombia. Así que... Pues es que a mí me parece un gran avance, te cuento de verdad, por eso quería resaltarlo. Segundo, estamos promocionando una película maravillosa, o sea, una obra visual impresionante. No sé si se acuerdan de Christopher Nolan. Me encanta. Dunkerque. Muy bueno. Inception. No, es un genio. Inception. La primera que hizo fue un poco loca. Memento. Un señor que se Memento, las manos. Memento. Las cosas sí, porque se le olvidaban. Claro. Y hizo fotos, Batman. Y hizo Batman también, ¿no? El brother, ¿no? Que son tenis. Y tengo favoritas. Foto con Christopher Nolan, pero no la pongo porque es un poquito de autocoba, ¿no? Pero no importa. No, Academy Awards en el 2019. Yo con él abrazado. Yo ya la había puesto hace rato. Sí. ¿La pongo? Claro, póngala. Y no se me olvida que le dije Christopher. Nos podemos tomar una foto y me dijo, no jodas, estoy muy viejo para eso. Y yo estoy más viejo que tú. De verdad, yo la podemos, ¿me puedo tomar esa foto contigo? Me dijo, pero es necesario. Y le dije, pues es que es lo único que le puedo mandar a mi hija Cristina, que ama tu trabajo. Entonces me dijo, bueno, ponla, pero no la uses. Entonces, ¿la uso o me quedo quieto? Úsela. ¿Qué le va a decir Christopher Nolan? Él debe pensar que yo soy un pendejo, ¿no? Por eso, exacto. Tú úsela. Y ahí sí verá. Óigame, y esto es de nuestros amigos de Warner, ¿no, Laurita? Nuestra belleza medieval. Claro que sí, por supuesto. Por supuesto que nos tienen siempre muy pendientes. ¿Te acuerdas de esa muñeca linda? Sí, señor. Sí, señor. No te acuerdas, porque estás como quietica. No, claro que sí me acuerdo. Lo que pasa es que yo hablo, por ejemplo, más con Joana Moreno, que también hace parte de todo este equipo de Warner y que está muy pendiente, por ejemplo, de tener ¿Y comunicación. ¿Y recuerdas quién es el capo de conmigo? Warner? Es el más querido de todos. Es griego, turco, es una maravilla. ¿Te acuerdas? No. Él no me ha tocado. Y nunca te va a tocar. ¡No! ¡Ah! Él es muy delicado. Él es muy delicado. Juanita. Juanita es la más linda de todo ese grupo. Juanita Benavides. Juanita, por supuesto. También, junto con Joana. Con ellas dos hablamos muy seguido. Más con Joana. No, pero sabes que me alegro muchísimo. Siempre presentes con Warner. Entonces hoy me escribió mi profesor de francés, ¿y tú crees que al pedirlo a Fallen de Viggo Mortensen la van a elegir? Yo no creo. Pues Tenet está bien, porque es una cosa impactante. Pero Fallen, Laura, difícil, ¿no? Sí, y es una sí yo creería que... Una locura de película. Bueno, pues yo me alegro mucho por Juanita, me alegro por el capo. Me alegro mucho por Johanna, me alegro mucho por Warner porque realmente pues sí la lucharon y me alegro mucho porque la gente vaya a cine porque lo más importante es la ventilación y el distanciamiento y me imagino que lo están haciendo perfectamente, ¿no es cierto? Sí, claro. Bueno, claro, soy muy feliz que... Soy tiene muy que feliz ser por así. Eso, ¿sabes? Sí, yo también. La verdad es que sí me alegra mucho que regrese el cine. No, Nico debe estar en una emoción. Tranquilo. O sea, Nico, no, es mi Nico. Pero es que lo que nos hemos reído hoy con tanta historia, Dios. Bueno. Mucho cuento. Último arepaso, por favor. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! No, es que crucé todos los arepasos. Yo no sé qué me pasó hoy, Ala, pero de verdad. Es un señor que se va a Australia, pero es que está muy largo. Que de verdad estoy como tranquilo. Molesto conmigo. No, es que estoy molesto conmigo mismo porque tengo demasiadas buenos arepasos, pero ¿sabe qué? Cachaza. ¿Sabe qué? Cachaza. No, hablando del presidente de Francia. No se les olvide la pregunta que les voy a hacer. Murió a los 94 años. Valéry Giscard d'Estaing. No me van a discutir después. ¿Entre qué año y qué año fue presidente de Francia? ¿Entre qué y qué año? Ya. Se acabó la música. María Juliana, menos dos. Orlando, menos dos. No, pero puse, pero, ah. Bueno. No, tarde. Pero había puesto el año primero. Ay, la paisita consentida. Correcto. Ay, Jaime, había puesto el año. Menos dos para Orlando Rivera y María Juliana Correa, menos dos. Si alguien tiene alguna duda, llame. Ninguna. Al conmutador de... Sí, bien, Nico. Ninguna duda. Nicolás 71-78, Laura Natalia Franco 58-50-58. ¿Dónde está Laura Hoyos, mi bebé? No, ya me quité los puntos, tranquilo. Mi bebé. Menos dos también. ¿Dónde está mi bebé? Bueno, Orlando 71-78 casi y Laura Natalia Franco 50-58 menos uno. Ahí estaba el general de Gol, mi amor. De Gol, menos claro. Uno. No, si fuera claro, no humilla a Laura Natalia. Menos uno. Es que Gol, ¿hasta qué año estuvo? Hasta el 69, es que yo estaba confundido. O hasta el 70, no me acuerdo. Valéry Giscard d'Estaing, hermano, menos uno para Laura Natalia Franco. Y aprovechemos y le metemos el menos música con Laura Hoyos. ¿Está bien o no? Bien. Música. Oiga, pero está dormilón hoy Jonathan, ¿no? Música de castigo. Uy, pero está pero fundón, los ¿no? originales. Fundoncito. La correccional. Corrected them, sir. Oiga, me vi una película de Charles de Gaulle muy buena. And when my wife tried Gaulle, to prevent va. Me from doing buenísima. Es que a mí me falta hablar mucho, pero es que yo creo que correcto pensará que soy un poco pedante. Entonces me callo. Listo. Entonces, menos dos Orlando, menos. Orlando puso 76. Muy bien, sabes, Orlandito, pero además era entre qué año y qué año. María Juliana, 84. ¿Entre qué año y qué año? Menos dos. Puse 80-84. No, al final leo un 84, yo no sé qué es. Es que ese no lo pude, o sea, se me envió. Entonces puse 80 o sea, en uno y 84 en otro. Menos dos menos para dos Orlando, para María Juliana y para ti. Sí, por supuesto. Y para Laura Natalia Franco, menos uno. Menos uno. Ay, sí, la paisa ya. Consentida. Bueno. de 1974, entre 1974 al 81, y 1981. Claro. Pero si fuera claro, lo iba a escribir. No, es que, sabe que diga, tenía es que de verdad. Después hay quien fue Mitterrand. Ay, bueno, yo solo cumplo con eso. Con... oye, oye. Pero sí, contándonos todos los presidentes. Oiga, oiga, oiga, oiga. Con... le quitamos un punto a Nico por sobrado, Laura, otra. Por favor. Pues me gustaría, pero sería muy arbitrario. Por sobregestión, no, no, eso se llama sobregestión. No, no, no hay menos uno por sobregestión nunca, o sea, hay menos uno por ofensa al director, hay unos puntos, pero sobregestión no lo hemos puesto. Oiga, ¿ustedes quieren oír la presentación, Emilio, que vamos a poner mañana de lo que son los nuevos aperitivos? A partir de mañana en los originales, ¿lo quieren oír? Por favor, sí, claro. Bueno, por favor. Sí. Y es original mía, con asesoría de Nico y un minutico, y Orlando, que ya cambió un poquito la voz, pero sigue muy, muy, muy engoladito. Adelante. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que... Por favor, oigámosla y después hablan. Un doce balanço camino. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala cómo camina, cómo se contonea. Uy, no, no, no, no, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, Año 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! ¿Qué opinas, María Juliana? Muy buena, ¿no? Está buena. Está bueno. Ahora me pareció más engolado Nico que Orlando. Conclusión, ¿te gustó? Me gustó mucho lo de Sandrita Mu. No, es Sandrita y después Mu. Laurita, ¿qué opinas? ¿O tú eres feminista? No, o sea, admiro acá los dotes histriónicos de ambos. Orlando, hermano, toca grabar otra vez. Toca grabar otra vez la sección. Orlando. No, es real, qué? Es sincero, de verdad. Se esmeran y Nico, bien. No lo es que Orlando ahí no tiene que actuar. Orlando, ¿cómo se siente usted en el bar de qué? ¿De Vinicius? ¿Cómo se llama esa vaina en Ipanema? Es que ni me acuerdo. El bar de Vinicius. Hoy en día el bar se llama Garota de Ipanema, donde se escribió la canción, es ese. Orlando, ¿te acuerdas, señor, que ahí nos comimos una espagueti boloñesa? Sí, señor, y vimos a María Creusa. Y me diste ahí, sí, una bola. Ya, eso es todo. era una gola. Es una bola, era una gola. La gola es la que pone Nicolás cuando sale a comer con la señora, ¿no? Una gola. Una gola. Como la de Cervantes. Bueno, esa es la nueva sección. Pero yo la apruebo. ¿Alguien la desaprueba y la quitamos y la cambiamos? No, está muy buena. Bueno, la paisita con... ¿Tú naciste en el pueblito paisa, María Juliana? No. Claro, en el pueblito paisa, ahí en el pesebre del pueblito paisa. Bueno. Bueno, muchachos. Chao. ¿Ya leíste cómo quedó el repaso, Laura? No, rápidamente, Laura Natalia menos 7 puntos, Orlando menos 5 puntos, María Juliana menos 4 puntos. ¿5? Yo estoy en ceros y Nico tiene. ¿Cuándo llegué a menos 5? Menos 4. Ah, la paisa consentida, pues. Bueno, a las 8 en punto, Emilio Sánchez, Sabor de la Noche, muchas gracias.